estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Si se piensa en todos los aromas agradables que hay en la naturaleza, el rapé es un invento singular. Inventar más cosas así, una suerte de onanismo. Georg Christoph Lichtenberg. Muy buenas tardes, esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Los saludamos Brenda, Inés y Marco. Hoy iniciamos nuestro viaje por el pensamiento con el poema Silencio, del poeta mexicano Ernesto Lumbreras. Poiesis. Silencio. El furor. Pasé la noche sin decirte nada. Bueno, te dije, niebla en el jardín. Queriéndote decir, aquí las nubes pesan mucho. Mejor pedir un toro en un campo de trébol. Sí, mejor. Prende fuego a tu casa cuando vuelvo de la resurrección o del otoño. Un dolor incandescente cae en tu arroyo zarco. La herida es también un pensamiento. Duele, así tu escritura. Sol sobre la hierba donde una flor asoma. Quien se mira en tu sangre es el otoño. Yo deseo la luz muerta de una herradura bajo el agua. El misterio. Yo no tenía palabras que ofrecerte. Tenía, sí, un jarrón chino con rosas. La alegría de un bosque sin senderos. Mucho sol en los ojos y un deseo como de pisar lumbre. Me pesaba tu hablar sin santo, sórdido con pájaros. Saqueando un granero de cebada, día y noche, hasta su última semilla. Me faltaban vocales para verte correr tras el invierno. Poiesis. Vamos a una pausa musical con el músico finlandés Tuomas Holopainen, que nos presenta la pieza Cold Heart of the Klondike, que forma parte del disco conceptual The Life and Times of the Scrooge. Cold Klondike heart. continuamos con ustedes aquí en Radio Sofía. Ahora escucharemos las impresiones del profesor Carlos Bustamante posterior a la mesa Votar o no votar en torno a la problemática del voto o de la abstención. Polis. Estamos en compañía del maestro Carlos Bustamante, quien nos va a hablar acerca del tema Votar o no votar, que se realizó el día miércoles 27 de mayo. Maestro, ¿nos puede hablar un poco del tema? Sí, desde luego. Fue una mesa de información y de debate, así fue como la concibieron los compañeros del sexto semestre que pensaron en esta idea, y lo cual significa pues que hubo una primera parte del evento en el cual se intentó proporcionar algo de información acerca del proceso electoral, qué cargos son los que están en juego, cuál es la función de un diputado federal, diferencia entre diputado de mayoría y diputado plurinominal, etcétera, una serie de datos que es interesante pues que la gente conozca, el caso de las elecciones locales, que en Michoacán, por ejemplo, está en juego también la gubernatura, las alcaldías, el congreso local, una serie de datos, como digo, que no necesariamente los jóvenes estudiantes ubican bien a bien, y nos pareció prudente en primer lugar mencionar. Después de esto, vino el momento del debate, se fijaron posiciones respecto a la opción de participar en el proceso electoral o las diferentes maneras de no participar en el proceso electoral. El licenciado Juan Velasco Rejón, profesor también de aquí de la Facultad de Filosofía, nos presentó una serie de argumentos a favor de participar, fuese para votar, fuese para anular el voto, pero en todo caso participar en el proceso, mientras que el compañero Jorge Arce, de la otra campaña, del STLN, nos presentó lo que es la posición histórica de este grupo, del Ejército Zapatista. Como sabemos, es más bien no participar en los procesos electorales, porque pues no tienen que ver con los intereses de la población, desde su punto de vista, más bien con los intereses de la élite política. Y también tuvimos la intervención por medio de un video que amablemente nos dejó el doctor Orlando Aragón, que ha estado cerca del proceso de la comunidad de Cherán y que, bueno, nos presentaba también las razones para organizarse autónomamente al margen de los partidos políticos y por ende no participar en las elecciones. ¿Los chicos qué opinan acerca de este tema de las votaciones? ¿Están más a favor de votar, de no votar, de anular? ¿Qué es la perspectiva que usted tiene acerca de este tema? Bueno, los compañeros y compañeras de aquí de la comunidad de filosofía creo que son representativos de lo que pasa en el país a nivel general. Hay un poco de incertidumbre, yo creo que sí se alcanza a respirar la incertidumbre respecto a lo que ocurrirá ahora en las elecciones y a las consecuencias de lo que sea que vaya a ocurrir. Creo que podemos decir que predomina un poquito, aunque esta es una impresión personal, no quisiera que se tomara como algo definitivo, que predomina un poquito la idea de que no vale la pena participar en el proceso electoral, pero los anulistas, las anulistas y los que piensan que hay que votar por alguna de las opciones también tienen presencia, y hay grupos de estudiantes que preferirían estar implicados en el proceso. Maestro, ¿cuál sería la conclusión de estas conferencias acerca del tema de votar? En realidad, no creo que podamos hablar de una conclusión única. Ciertamente, las posiciones de la comunidad, de los compañeros, compañeras estudiantes, están divididas. Me parece que esto es lo deseable, en última instancia, más que una posición de todos. Hay una serie de posiciones a las cuales ahora, y me parece que este es un logro por parte de, bueno, de, como consecuencia de este evento, se sabe pues que hay que tratar de analizar las cosas con calma y desde luego tratar de tejer argumentos que permitan sostener las diferentes posiciones. Bueno, las filósofas, los filósofos, lo que tienen que hacer en todos los casos ante un problema como este o cualquier otro, pues es analizar las partes y tratar de proponer alternativas, siempre de manera argumental. Y yo creo que eso sí se logró un poco. Habrá que ver si podemos seguir hablando del tema ya después de las elecciones. Entre los poderes aquí. Sí, claro. Y más que nada que los chicos fueron los que se organizaron para lograr esta conferencia. ¿Qué fue lo que los motivó a organizar este evento? Es una muy buena cuestión. Yo creo que en varios de los muchachos y de las muchachas está la inquietud acerca de lo que pasa en la realidad política y social del país. También, desde luego, están una serie de interrogantes. Creo que ellos y ellas son los primeros en percatarse de que nos falta saber muchas cosas y que nos falta pensar filosóficamente, pero también desde otras perspectivas, tal vez sociológicas, tal vez políticas. políticas estos asuntos, y creo que lo que es bastante encomiable, y desde luego hay que subrayarlo, es la inquietud de al menos algunos de ellos porque la Facultad de Filosofía ofrezca ese tipo de espacios, no conducidos de una manera muy directiva por los profesores. Desde luego los profesores tratamos de echar una mano en lo que sabemos hacer, o más o menos sabemos hacer, pero sobre todo, pues bueno, porque para responder a inquietudes que son de ellos, y eventualmente ellos, yo creo, y ellas ya lo han hecho, han organizado cosas, tienen mucho potencial. Yo creo que hay algo que no debemos perder nunca de vista: los jóvenes y las jóvenes pueden hacer muchísimas cosas. Ojalá que sigamos en este camino aquí en la facultad. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Bienvenidos a una cápsula más de Ciencia y Filosofía en la Vida Diaria. Soy Iván Jovellés. En esta ocasión, como parte del tema Inteligencia Artificial y Natural, hablaremos de la memoria. Se le atribuye a Cicerón la frase: quien olvida su historia está condenado a repetirla, lo cual está muy bien, pero quisiera resaltar que dice quien olvida, no quien desconoce. Y es que hay una memoria que está más allá de nuestra mente individual. Es una memoria colectiva que está en la tradición, en los libros, en los relatos, leyendas, mitos, humores, noticias, álbumes de fotografía, en videos, en las propias cicatrices de nuestro cuerpo. Pero no crean que porque esta memoria está fuera del cerebro es un concepto diferente. De hecho, sostengo que estas memorias pueden ser definidas juntas, y daré un paso todavía más grande y diré que la memoria de las computadoras también puede considerarse la misma memoria. Recapitulando, hablamos de tres definiciones de memoria, que son la facultad física por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, la relación entre un texto y las obras anteriores a este, y la facultad informática para retener datos. Esta propuesta puede englobar las tres en una sola definición, que es percepciones interpretadas que influyen para la toma de decisiones. Si aceptamos esto, tenemos directamente la definición de olvido, que es simplemente percepciones interpretadas que no influyen para la toma de una decisión. Entonces, es la memoria la que nos permite tomar decisiones informadas. Nuestra experiencia y tradición no importa si no la consideramos al momento de actuar. Como no importa la información que tenga una computadora si no se usará. Como no importa lo que aprendimos en la escuela o las cicatrices que cargamos en nuestro cuerpo si seguimos pensando como si nunca las hubiésemos tenido. El problema no es entonces ignorar la historia, porque esa la cargamos en muchos lugares aparte de nuestra mente, sino el olvidarla. Ejercitemos la memoria entonces, no la de los pequeños datos que también forman parte del olvido, sino de nuestra historia. Ejercitemos la memoria que nos dejaron nuestros padres y veamos la historia una sola vez. Mantengamos la memoria para que nuestros hijos hagan nueva historia. Gracias por su atención. Continuaremos con el tema de inteligencia artificial y natural en futuras cápsulas de ciencia y filosofía en la vida diaria. Hasta luego. ahora escucharemos a la banda mexicana de nu metal Resorte con el track República de Ciegos, que aparece en el disco de 1997 República de Ciegos. Gracias por habernos acompañado. Antes, los invitamos a las funciones del Cineclub Espejo Humeante. El jueves 9 de julio se proyectará la película La Ola, del director alemán Denis Gansel. La cita es en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía a las 18 horas. Pasen una excelente tarde, los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. We'll be right back.